¿Hola, me escuchás? Hola. Hola. ¿Vos me escuchás? Ahora sí. Vamos. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, listo. Hola, muy, pero muy buenos días. Muy buena vida. Seguramente aquí estamos. Eso les compañía para conectarnos con los ángeles, para conectarnos con ustedes. Quieren comunicarse con esta parte del programa. 7 8 9 90 14 4 7 8 9 90 14 para el día de hoy, ¿eh? Vamos a conectarnos con un ángel como cada martes, como cada jueves y como cada oportunidad que nos hemos encontrado, ya sea en los talleres, en las charlas, en las entrevistas personales. Siempre estamos hablando de ángeles, conectándonos con ellos y encontrando de la mano de ellos la serenidad, la alegría y la prosperidad que nos hace falta. Por supuesto, la protección también. Vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy. Y es el ángel del talento. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra talento? Y siempre algo fuerte, vibrante, movilizador, una música, una lectura, unas palabras, cualquier realización que logre llegar profundamente, pero donde el talento viene de Dios. Podemos a través de nuestras oraciones para lograr objetivos indicados. En cada ocasión que tengamos que realizar objetivos, ya sean laborales, intelectuales o artísticos, por los cuales invoquemos su ayuda, todo será más fácil. Este ángel nos abre las puertas del conocimiento que está en nuestro interior. Trae consigo la luz necesaria para recorrer el camino. Siempre que pidamos su ayuda, veremos cómo obtenemos mayor seguridad para desarrollar cualquier actividad que requiera del talento. No dudemos en pedir su asistencia para nuestros proyectos laborales, científicos o personales. Él nos hace más liviana la tarea. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel del talento, acude a mí en este momento para lograr. Y allí mencionamos en qué lo necesitamos, en qué necesitamos tener talento y que mi obra sea del agrado de Dios para el servicio de los hombres. Gracias. Sé que lo lograré. Desde ese momento el talento fluirá. Todos los caminos nos llevarán hacia el logro. Y ahora vamos a pedir un mensaje. El mensaje que nos da es: aquí estoy. Traigo luz y claridad, pero como todo se pone en orden, verás el éxito en esta situación. Díselo con enjundia. Y por allí estás pensando erróneamente que para qué necesito talento, ¿no? Para hacer mi trabajo cotidiano no necesito talento, para estudiar no necesito talento, para hacer las compras, los mandados, limpiar la casa no necesito talento. Y yo te digo que sí. Yo te digo que cuando acudís al ángel del talento, cuando le pedís su ayuda, cuando te aferrás a él de alguna manera cotidiana, fuerte, cuando le pedís tener talento hasta para el huevo frito, porque todo lo que haces, lo haces en compañía de ángeles, ¿eh? Mira, yo tengo que salir a barrer la vereda o a limpiar la basura del fondo. ¿Qué talento necesito? ¿Qué necesitas? Necesitas tener ganas, voluntad, que sea algo hecho con el corazón, algo hecho, como diríamos, por mano de ángeles. A este ángel del talento vas a poder sentir en tu corazón una forma distinta. Sentirse importante en lo que uno tiene que hacer hoy, sentirse importante en lo que uno hace por los demás, sentirse importante en cada paso que da en la vida. Eso es talento. Vos tenés talento cuando sabés hacer de un limón una limonada. Tenés talento cuando pensás y decís palabras sanadoras. Cuando lo que le decís al otro no es pensado para quedar bien, es sentido, es desde el corazón, es acompañado por los ángeles para que todo lo que hables o todo lo que digas o cómo actúes sea sanador. Nosotros este sábado vamos a hacer una profunda renovación de forma de armar nuestras frases y nuestra forma de preparar y de programar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer más palabras sanadoras. Las palabras que podemos decir y las palabras que nosotros mismos podemos escuchar. ¿Cuánta gente nos dice cosas que nos hieren, que nos lastiman, que nos hacen daño, que nos descentran, que nos sacan de contexto, de lugar y de forma? Mucha. Cuando nosotros trabajamos con las palabras sanadoras, sanamos las de ellos y las nuestras. Ponemos una sanación diferente en el mundo que nos rodea. Poder hablar y decir los decretos, estos famosos decretos, estas famosas frases que decimos. A veces no queremos estar enfermos y decimos, no quiero que me pase tal cosa, ¿no? Y al estar poniendo tanto énfasis en el quiero, estoy olvidándome de la manera. Hay distintas formas de pedir, de conectarse con el éxito en la forma de hablar, de pedir y de pensar. Vamos a hablar también del secreto, sobre esta película que habla precisamente de esto, ¿no? De la ley de atracción. Nuestras palabras atraen lo que vivimos, atraen las respuestas de los demás, pero también nuestras palabras, si son originadas en nuestra mente y las sentimos cuando las decimos, estamos atrayendo. Por eso, cambiar la forma de pedir, cambiar la forma de actuar. Por eso vamos a trabajar con palabras sanadoras. Que nuestras palabras sean verdaderamente para sanar a los demás y a nosotros. Cuando yo pueda hacer una oración, pueda decir con el corazón y la mente. Vamos a hacer una meditación al cerrar el taller, muy, pero muy importante, donde vamos a hablar precisamente de esto, de la sanación de nuestra mente, de la sanación de nuestras expresiones. ¿Cuántas veces estamos amarrados por lo que nosotros mismos pensamos o decimos? ¿Y cuántas veces ponemos más énfasis en lo que dicen los otros de lo que en lo que nosotros que realmente pensamos? Escuchamos, preguntamos, hablamos con uno, hablamos con otro, le preguntamos lo que opina uno, lo que opina el otro, lo que opina el otro. Resulta que terminamos en una ensalada de lechuga y tomate que no sabemos al final qué hacer, porque cada persona opina diferente. Entonces, este sábado con palabras sanadoras vas a poder aprender a conectarte con las palabras verdaderas, las que te van a guiar por el camino y las que vos vayas a poder decir para ayudar y sanar tu mundo. Bueno, estamos en el 4789-9014, y hoy quería compartir con ustedes de este libro de José Luis Martín Descalzo, otro de sus escritos. Él escribía, yo les conté en otros programas, escribía en un diario, era un columnista de un diario, y cada día sacaba un artículo, ¿no? Y esta compilación de esos artículos se recordaron en tres libros: Razones desde la orilla, Razones para la esperanza, y el otro no recuerdo bien cuál es en este momento. Pero él hablaba mucho de lo cristiano, ¿no? Yo tengo los dos, tengo Razones desde la otra orilla y tengo Razones para la esperanza. Entonces, voy a compartir con ustedes este que dice: la verdadera grandeza. En estos meses de verano he tenido oportunidad de releer las obras de dos de los más grandes maestros de la historia filosófica contemporánea, Burckhardt y Huizinga. Y me ha impresionado ver cómo los dos están obsesionados por dilucidar en qué consiste la verdadera grandeza. Por descubrir quiénes son verdaderamente los grandes hombres, los que marcan con su huella el mundo en el que vivieron. Burckhardt llega a conclusiones muy humildes y señala que la auténtica grandeza es un misterio. Y solo se atreve a decir que grandeza es lo que nosotros no somos ni tenemos. lo que sentimos que algunos hombres tienen, aunque no sepamos muy bien decir por qué. La conclusión de Huizinga es más concreta y bien vale la pena meditarla. Si la grandeza es demasiado grande, escribe, y el heroísmo es demasiado teatral, y el genio huele a cosa literaria, y nada de esto es capaz de abarcar la plenitud del ser humano, lo único que queda es la santidad. Es el único adjetivo que se mantiene en pie cuando se trata de expresar la suprema realización de la capacidad humana. La grandeza es algo vago e inaccesible. El heroísmo y el genio encubren a menudo el delirio y la ilusión. Solo la santidad irradia una luz sin mengua. Escribo estas palabras un poco tartamudeante, porque sé de sobra que eso de la santidad ahora no se... y que no es esa la grandeza que precisamente busca la mayoría de nuestro tiempo. Incluso si esas palabras que transcribo no hubieran sido escritas por alguien tan poco clerical como Huizinga, no las habría recogido por miedo a que el lector pensara: ¿qué va a decir este señor? Si en definitiva es un cura y para él lo religioso es a priori la cima de lo grande. Las transcribo, sin embargo, porque me parecen exactísimas. Diga lo que diga el mundo, esté o no de moda la santidad, yo tengo que confesar que como hombre nunca encontré cimas más altas de humanidad que la de los santos. Siempre claro que no se lean en esas geografías sus carronas que tantísimo daño les han hecho. Pero, por una diferencia, una puntualización importante. Cuando digo que los santos son los hombres más altos y humanos de este mundo, para mí, superiores a los héroes y a los genios, no aludo solo a los santos canonizados, a los santos grandes, por así decir, sino también a los pequeños santos que nunca serán reconocidos como tales, a los que yo llamo las clases medias de la santidad. De estos está lleno el mundo. En este verano puedo confesar que lo mejor de mis vacaciones fue la amistad del taxista que cada 2 días me llevaba en su coche a la diálisis. Era simplemente un hombre bueno, pero cuánto iluminó mis horas. Sencillo, emotivo y cordial. Como buen gallego, me hizo descubrir lo que es un hombre abierto a los demás. En pocos días experimenté su carisma, su honradez intacta, su equilibrio interior. Todo diálisis me esperaba con tanta emoción como lo hubiera hecho un hermano, preocupado por cómo saldría yo y respirando cuando me veía descender del hospital. Me habló de sus hijos, de su familia, con una ternura impagable. Me demostró lo que es un padre cuando me contaba cómo él y su mujer dejaron los buenos sueldos que ganaban en Alemania en el mismo momento que descubrieron que sus hijas, con la lejanía, empezaban a sentirse menos cerca de ellos. Me demostró con hechos lo poco importante que para él era el dinero y cómo se puede servir y ayudar a los demás sin alaraca. Sí, pensé, estos hombres sostienen el mundo. Esa es la verdadera grandeza. No hace falta ser un genio ni un héroe para tener un alma con muchos kilómetros de anchura. Esto está escrito por José Luis Martín Descalzo. Y yo creo exactamente igual que él. La grandeza es esto que te dije al comenzar, ¿no? Que pongas al ángel del talento para manejar tu taxi, para hacer tu café con leche, para limpiar el lugar que te toque limpiar, para hacer un trámite, para atender a una persona mayor, para atender a una persona joven de mal talante, para atender a la gente que no se sabe comportar, para trabajar en lo que te toque. Sabés muy bien vos a qué me estoy refiriendo, a lo que te toque hacer. Uno puede sentarse con amor, indiscutible, de la vida y las puede hacer maravillosamente bien, como puede sentarse con bronca, sin ganas, empujando para adelante a hacer el trabajo más importante del universo y puede hacerlo mal. La voluntad, la fe, el amor que pongas por el otro es lo que te va a ayudar a que eso salga bien hecho. Por eso el ángel del talento es tan importante, es uno de los más, y todos los ángeles de luz de ángeles son importantes. Cada día leo uno y cada día veo que ese día para mí tenía esa importancia. Y hoy te digo, el ángel del talento viene a vos a darte la mano para que tengas el talento de hacer tus cosas simples bien. Poner la voluntad donde corresponde que la pongas. Cuando haces las cosas con amor, las haces bien seguro, la buena intención. Y acá él nos hablaba de los santos cotidianos. ¿Cuántas de ustedes o cuántos de ustedes han ayudado a muchísima gente y no les van a poner un cartel en la puerta que diga Santa Fulana, Santa Mengana, Santa por las oraciones y por lo que hacemos? Lo hacemos con ganas, lo hacemos con alegría, porque además sabemos que en el dar a los demás está el verdadero recibir. No importa si no te dan a cambio las mismas personas por las cuales rezás, por las cuales pedís, a las cuales tratás de cambiarle o mejorarle el día. Sí importa, y mucho, cuánto bien te hace a vos. Como las palabras, cuando uno consuela al otro, se está consolando a sí mismo. Yo digo que si a mí me faltara este programa, por alguna razón, me faltaría esta cuota de cable a tierra a mí también, de poder ponerme a contarles y a decirles lo simple que es vivir bien. Recordarme a mí misma que no se necesita ser reconocido porque uno ayuda al otro. Simplemente estamos reconocidos arriba. Por ahí alguno te pega un golpe en la nariz, por ahí alguno te dice una palabra desagradable y uno no puede valorar más. Es como si yo valorara más esos mensajes a Gretas cuando termina el programa que me dicen, ah, no me dio el mensaje, pero escúcheme, yo siempre llamo, usted tiene preferidos, o toda esa gente que deja esos mensajitos agresivos que como con muy buen criterio borramos sin escuchar a esta altura, aquellos tan amorosos que dicen el programa me hace bien, el libro me ayudó mucho. Entonces, eso es lo que tenés que hacer, pedirle al ángel del talento que te ayude a revalorizar tu vida, aquí y ahora. Entonces vas a coincidir conmigo este próximo sábado cuando trabajemos, hablemos y pensemos palabras sanadoras. Y te juro, te aseguro y te afirmo que las palabras te pueden herir o sacar. Una palabra de aliento ayuda a un chico a rendir un examen bien. Una palabra de duda, de temor o de crítica puede hacer que aunque se sepa todo de atrás para adelante y de adelante para atrás, ese chico o esa mujer o esa persona haga las cosas mal. Bueno, estamos entonces en el 47899014. Aquí están los mensajes, ya mismo los voy a ir contestando. Nos llamó Esther de Caseros. Para Esther va el ángel de los milagros, querida Esther, que tanta falta te está haciendo en este momento. Va para vos el ángel de los milagros. Y el mensaje es, aquí estoy. Telecom informa que momentáneamente no podrá estar. Hola. Hola. ¿Y qué pasa? ¿Se cortó? Se corta la llamada, no sé qué pasa con la línea. Pero vos ahora, porque yo te estoy llamando y me dice Telecom que no puedo completar la llamada. Con Telecom hay problema, creo. ¿Cuánto hace que salí del aire? Ah, bueno. ¿Me volvés a poner por...? ¿Seguimos? Dale. Bueno, volvimos, nos tuvimos un problemita con la línea, pero ya estamos de vuelta. Yo no sé si Esther me escuchaste el mensaje, así que por las dudas, lo repito, te había tocado el ángel del milagro para vos, y te dice, aquí estoy, traigo buenas noticias, tu espera valió la pena, se concretará este pedido, sigue con fe, todo se logrará. Anabela de Caseros, el arcángel Jofiel, página 112. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Lucy de Pilar, el ángel de la abundancia, página 50. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. José de Victoria, el ángel de la alegría, página 50. Solicitada. Disculpe. Hola. Sí, se volvió a cortar. Para mí que hay un problemita con la línea. Puede ser que sea la mía en tal caso. Yo ahora cambié de línea, le estoy llamando de la otra. A ver qué pasa. Bueno, dale. Mejor. ¿No sabes hasta dónde llegué? No, ni idea. Creo que terminaste con la Luis. Bueno, claro, ¿sí? Lucy. Bueno, listo, voy por Jorge entonces. Gracias. Hoy están traviesísimos los angelitos, ¿eh? No quieren que termine. Me quieren hacer prolongar en el tiempo, pero no puedo. Así que tengo que correr y correr y correr. Jorge de Victoria, el ángel de la misericordia, página 76. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Viviana de Victoria, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Virginia de Castelar, el ángel de la serenidad, página 64. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. María Esther, el arcángel Uriel, página 108. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Alicia de Pablo Nogués, el ángel de la templanza, página 80. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Osvaldo, el arcángel Uriel, página 108. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Eugenia de Villa Bosch, el ángel de la serenidad, página 64. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Alicia de Coronado, el ángel del talento, página 100. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie. Haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Betty de Ituzaingó, para vos, el ángel del amor, página 46. Y aquí lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. Gabriel, el ángel del perdón, página 58. Y aquí estoy. Te permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y como está un momento revuelto, algunos por allí fui y vine y hice un mensaje dando y cerró el mensaje. Un ángel, un mensaje para todos aquellos que tenían deseos. Sí. Mira, tenemos el problema de la línea. Bueno, ya cierro. No, no se te escucha nada. ¿Cómo? No se te escucha nada. Bueno, ¿qué es que haga? ¿Cerrás así? Hola. Hola, ¿cerrás así? A ver, ahora parece, creo que sale bien, ¿no? Pero yo no me moví, estoy en el mismo lugar, ¿eh? Claro, creo que este es el sistema. Bueno, ¿qué hago? Déjame cerrar, dale. Bueno, me voy diciéndoles a todos que nos encontramos aquí el próximo martes. Si quieren, podemos conectarnos llamando al 4789-9014. Y el ángel para todos es el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Nos vamos. Nos encontramos el próximo martes aquí a las 11:30. Espero que la próxima semana podamos estar mejor, más tiempo en el aire. Un beso enorme. Nos vemos con todos el día sábado. 4789-9014. Chao. Estamos. Escúchame, Daniel, yo sabés qué necesitaría saber. El problema, yo a este teléfono del que te estoy llamando lo compré especialmente ayer para usarlo hoy, para no, por el tema de la radio. Y tengo el mismo problema que tenía con el otro que saqué, que anda perfecto igual, ¿viste? Entonces yo quiero saber, ¿es mío el problema? ¿Es de allá? ¿Cuál es el problema? ¿Vos sabés? Ya es el sistema que no es el problema del teléfono. Decime, ¿ustedes no tienen el sistema Skype? No. No. Bueno, voy a ver qué puedo arreglar. Listo. Gracias, ¿eh? Chao, chao, chao.